nada es lo que parece. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo Hola, les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Romy? Bien, bien, bien. ¿Con frío? No, vos estás con frío. Hoy está lindo. Está más templadito. Un poquito. Nos dieron un poquito de changüí. Sí, los días anteriores estuvo re frío, ¿no? Congelado. El eclipse nos trajo una seguidilla de heladas muy interesantes para matar todo lo que ya no sirve, para desembicharse. Fue tremendo porque hasta las 9 de la noche ese día estaba nublado. Muy y frío, a las 9 de la noche se despejó. Sí. Y se vino el eclipse y se vinieron las heladas. Una luna llena en Escorpio impresionante. Un eclipse impresionante y las heladas también, así a escala también. ¿Cómo le va? Muy bien, estamos bueno, aquí. A ver, ¿dónde estamos? En Nada es lo que parece, en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Muy bien, y nos pueden llamar, comentar, seguir, pedir cosas, consultar, hacer sugerencias, ¿a dónde? Al teléfono móvil de la radio 3548-597-634 o también pueden llamar al fijo 497-812. ¿Y nos pueden seguir por internet? Por internet en www.radiominga.org.ar. Bueno, muy bien. Este es el tercer programa de la nueva temporada de Nada es lo que parece, en jueves de 16 a 17 horas. Y vamos a tener un temita especial, por lo cual yo en el primer programa hablé de Venus y en el segundo programa hablé de Marte, porque quería llegar a este punto, que no es poca cosa. Y hoy vamos a hablar de Tauro, Escorpio, el Eros y el Tánatos. ¿Y por qué? Porque estamos terminando el signo de Tauro. Tenemos el eje nodal, que ya voy a recordar de qué se trata, y tuvimos dos eclipses ya en este eje. Iniciamos la temporada de eclipses que dura hasta noviembre. Así que no es menor este eje, porque están el eje Tauro-Escorpio, porque están los nodos lunares, y porque empezaron los eclipses, y porque son protagonistas en este año. Bien, intenso se vienen intenso los eclipses. Intenso, porque es un eje justamente de intensidad, ¿sí? Uh-huh. Son dos signos fijos, o sea que condensan la energía, la fijan, dan resultados concretos. Tauro es de tierra, Escorpio es de agua, con lo cual tienen que negociar, conversar y ver cómo llegan a un acuerdo. Y tenemos además muy cargado, no solo por los eclipses, sino por todo el movimiento y los tránsitos que hay, que están reforzando la idea que vamos a desarrollar hoy de este eje Tauro-Escorpio. Bueno, si tienen alguna consultita entonces nos mandan un mensajito, repito el número, 3548-597-634. Y fíjense en qué casas, áreas de vida tienen este eje porque es muy importante. Listo, ¿arrancamos? Arranquemos. Bueno, ¿por qué hablé de Venus y de Marte? Porque Venus es el regente de Tauro y Marte es uno de los regentes de Escorpio. Pero Escorpio también tiene como regente a Plutón. Plutón es un signo transpersonal que se dice que es la octava superior de Marte, con lo cual hacen un dúo dinámico en Escorpio. ¿De qué me está hablando Escorpio como contracara de Tauro? Por eso traje la idea de Eros y Tánatos, porque Tauro me trae a la vida el contacto con lo físico, lo material, lo terrenal, lo sensorial, lo sensual, y Escorpio me remite al entramado, a las capas sutiles internas que hay por debajo de esto. ¿Por qué? Porque este eje es el eje del intercambio. Tiene que ver con el tener, pero también con el soltar. He ahí la dificultad. Tauro va a condensar, va a buscar generar estructuras estables que continúen en el tiempo, es conservador. Y Escorpio, que está mirando qué es lo que hay por debajo de todo eso, va a ver qué cosas sirven para sostener esa estructura y qué cosas no. ¿Por qué? Porque Escorpio, con Marte y Plutón, tiene la función de sostener la vida, pero desde un sitio interno donde se concentra la energía, desde lo visceral, desde lo primal, para garantizar esa sobrevivencia. Pero no solo de lo material, sino de estos planos internos que tiene que ver con lo energético, con lo emocional y con lo psicológico. Plutón llega a la raíz, al límite entre la vida y la muerte. Mitológicamente, Plutón es el mensajero de la muerte, es la muerte sin violencia, ¿sí? El toque de Plutón marcaba a los que estaban destinados a morir, pero no es violento, es silencioso, es oscuro, pero profundo. Entonces, desde lo escorpiano se establece qué es lo que puede sostenerse, lo que puede promoverse y lo que puede desarrollarse en lo taurino. Entonces, Tauro quiere generar esa condensación, establecer esas estructuras para mantenerlas, para conservarlas. Es retentivo, tiene mucha inercia, por ser fijo es muy cabeza dura. Y Escorpio resulta que también es fijo. Entonces, genera apegos desde los planos internos, ¿sí? Pero llega un punto donde toda aquella energía, todo aquel patrón inconsciente que no permita que esa estructura concreta de vida que se generó desde Tauro no permite que sea vital, luminosa y continúe con la vida, entonces ahí intervienen Marte con el corte y Plutón con una profundización para sacar todo aquello que esté podrido, que esté viejo, que esté cristalizado, que esté arraigado y no permita justamente esta fluidez, esta continuidad, esta evolución. Por eso es tan importante ver este eje que donde tenemos además los nodos lunares. Los nodos lunares son los puntos sobre los que marcan dónde convergen y dónde se drena, ¿sí?, toda la dinámica energética del movimiento zodiacal. El nodo norte es un punto de convergencia hacia donde va todo el movimiento energético para ir logrando, en este caso el nodo norte en Tauro, para ir logrando que las estructuras que se consoliden y se establezcan sean con una vitalidad que permita la evolución, que permita ir concretando aquello que estamos buscando, que vamos a hablar después de Tauro, qué es lo que buscamos desde Tauro. Y desde el nodo sur en Escorpio me va a hablar de todo aquello, me va a mostrar, va a poner sobre la mesa todo aquello que no me va a permitir tener esa fluidez de vida, ese contacto vital, no me va a permitir generar estructuras que realmente se puedan sostener, siempre hablando desde el brillo que necesito lograr, desde lo esencial, desde los propósitos del alma, ¿sí? Desde el ego generamos muchas cáscaras que pueden servirnos en un principio para sobrevivir, como mecanismos para sobrevivir, pero llega un punto que esos mecanismos empiezan a carecer de luz y de vitalidad y de sentido para que nuestra energía más consciente, más real, más genuina, se pueda ir desplegando, desarrollando, mostrando y dando otro tipo de frutos. Te consulto. Sí. El nodo sur, entonces, como todas como cargas, cosas viejas que traemos. Exacto. El nodo norte habla del desafío de aquello que tengo que lograr para concretar todo lo relacionado con el signo donde está ubicado. Claro, como aprendizajes. Exactamente, es un desafío, ¿sí? Uh-huh. Ahí van todas las energías porque es como un magneto que me llama. El nodo sur es todo aquello que yo ya construí, ya aprendí, ya vivencié y que ya me es común y conocido, pero que no me es el bagaje funcional para el desarrollo de ese nodo norte, ¿sí? Claro. De esas nuevas metas. Entonces, es todo aquello que tengo que drenar, soltar, evacuar. Por eso a Plutón y a Escorpio se les dicen el gran depurativo, ¿sí? Es un gran limpiador, silencioso, oscuro, profundo, que encuentra cada vez en capas más profundas todo aquello que no permita que ese nodo norte se exprese. Acá tanto cuando hablamos de Tauro y Escorpio como de nodo norte y nodo sur, que sería nodo del Dharma, del destino, y nodo sur del karma, hay que tener en cuenta un tema muy importante que es el de la polaridad. Todo se da en ejes polares. No es una cosa o la otra, sino encontrar el punto donde fluya la energía, donde circule, de manera que se vaya renovando y conciliando la energía de cada uno de los polos. No son polos antagónicos, excluyentes, sino que son complementarios y sincrónicos, simultáneos. No es que tengo que tirar todo lo que sé y no me va a servir para nada. Tengo que hacer un trabajo fino de discernimiento, de limpieza, para ver qué es lo que en esta nueva etapa me va a ser útil y qué no. Y eso es lo que debo drenar para poder generar estructuras vitales, luminosas, que cada vez tengan más coherencia con mi bienestar, con mi autoestima, con mi merecimiento, mi permiso para disfrutar, mi abundancia y la circulación en consecuencia en todo lo que es generación de recursos, economías, sanear deudas, todo lo que tiene que ver con lo económico, porque es un intercambio energético. Todo lo que tiene que ver con lo vincular y psicológico, porque también tiene que ver con este intercambio energético del que está hablando Escorpio dentro de este eje. Uh-huh. Entonces, hay que mirar dónde uno tiene este eje, porque en este momento, con estos nodos, estos puntos del Dharma y del Karma, más el eclipse que se sumó con la luna nueva y ahora con la luna llena, los dos eclipses, nos están hablando de que en estos puntos están moviéndose muchos temas para poder lograr un nivel taurino más sano, vivificado, y un nivel escorpiano más real, más purificado. O sea, todos nuestros patrones inconscientes de vinculación, de intercambio energético, de generación de recursos, de cómo estoy parado en la vida, desde dónde estoy parado en la vida, todo eso está emergiendo, poniéndose sobre la mesa para que lo podamos revisar y elegir conscientemente, porque hacia eso es donde apunta todo el movimiento energético, conscientemente elegir realmente qué tipo de vida quiero tener, qué es lo que me genera bienestar, cómo quiero estar parado ante mi vida y qué cosas me van a ser útiles y funcionales para ese propósito. Sí, Te hago una consulta como más técnica. A ver. Los nodos, ¿no? Este eje que es un año y medio más o menos. Que sí. ¿Eso va también moviéndose por grados en los signos? Eso tiene un movimiento como retrógrado, al revés de cómo se van moviendo los signos. Creo que se mueven un grado y medio. En definitiva, es un año y medio para cada eje. Ajá. ¿Sí? Y vuelven a su lugar cada 18 años, ¿sí? El ciclo de los ejes, del eje nodal de los nodos lunares. Lo importante es ver en qué casa nos cae, en qué temas, todo este análisis o todo esto de poner a la luz los temas de esa casa para que nosotros los revisemos. Claro, por eso te preguntaba, porque por ahí un signo está en dos casas, por ejemplo. Escorpio puede estar en una parte de la casa 4 y en una parte de la casa 5. Sí, perfecto. Entonces sería las dos casas que afecta. Claro, porque cuando afecta el signo, por resonancia, por más que el signo abarque más de una casa, el efecto de resonancia va a llegar. Obviamente, el grado, que en este momento es el grado 23, donde está el nodo, están los nodos, es el punto de impacto, ¿sí? Uh-huh. Es donde va a estar centrado el movimiento de limpieza escorpiana y de mostrarse de forma concreta en mi vida en cuanto a lo taurino, ¿sí? En relación a la casa donde está el grado 23. Pero es cierto que por resonancia va a llegar al resto del signo y si está en otra casa, llegará a otra casa. El foco igual lo tenemos que poner en el grado 23 en este momento, donde está el nodo norte. Uh-huh. Y esto, todo esto es muy importante porque no solo tenemos el eje ahí, tuvimos estos dos eclipses, entramos ya en temporadas de eclipses hasta noviembre, sino que también todo el resto de los tránsitos están reforzando esta idea Tauro-Escorpio, que es la tónica del eje nodal, que la vamos a tener hasta julio del año que viene. El resto de los planetas están reforzando eso. Claro, ahora. Sin entrar en detalle de cuáles son los tránsitos para no marearnos, sí. Ya la semana pasada los mareé bastante y estuve bastante acelerada, así que hoy voy a ir más despacio. Así que, sí, el eje nodal que está nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, lo vamos a tener hasta julio del año que viene. Entonces, la tónica de lo que está, digamos, como en el epicentro del movimiento energético es este, porque todo va a converge hacia el nodo norte, toda la dinámica energética converge hacia el nodo norte. Y todo lo que hay que revisar para elegir si lo voy a seguir sosteniendo, si voy a quedar apegado a esos patrones energéticos, inconscientes, de tendencias emocionales, de inercias psicológicas, tiene que ver con el nodo sur en Escorpio, ¿sí? Escorpio es un signo de agua, por eso impacta en el inconsciente más profundo. Y después vamos a hablar específicamente Plutón, ¿a dónde nos lleva? En este movimiento hacia el inconsciente profundo, atravesando las capas psicológicas, emocionales y toda esta cuestión del intercambio energético, que es la clave del eje Tauro-Escorpio. Todo es intercambio, lo que tengo y lo que quiero obtener. Desde lo material, lo emocional, lo energético y lo psicológico, porque eso define cómo y dónde estoy parado en la vida, ¿sí? Uh-huh. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí, me quedé pensando en el tema, así como te hago una consulta como para ejemplificar. A ver. Por ejemplo, el eje sur, el nodo sur en Escorpio está limpiando, digamos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en casa 11, nodo sur en casa 11. ¿Por algún tema en particular? No, se me ocurrió decir casa 11. Yo no lo tengo en casa 11. Cualquier tema, cada casa trata, es un área de experiencia de vida. En la casa 11 específicamente lo que tenemos es los grupos de amigos, los grupos de afines, de intereses comunes, lo comunitario, lo social, lo humanitario, los ideales. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy parado en esa casa, en esa experiencia de vida, como un líder negativo, lo que se va a poner en evidencia es eso, que estoy parado como un líder negativo. Se va a ver todo se eso. Se va a ver, lo puedo ver yo o lo pueden ver los demás o ambas cosas, pero se va a ver que yo tengo un patrón de conducta en relación a esos temas que está arrastrando o viene de una inercia psicológica, de una forma de establecer el intercambio energético y de ubicarme como un rol psicológico desde un punto determinado. No es lo mismo de estar desde un sentido humanitario, desapegado, realmente compasivo o idealista, que estar desde un sitio donde ocupo un lugar por ahí de líder o de figurar en grupos de comunitarios, porque en realidad tengo una necesidad de atención. Vamos a un caso muy claro, extremo. Extremo, estereotipado, ¿no? Pero por eso digo, el líder negativo sería un caso de casa 11 con el nodo sur en Escorpio ahí. Entonces, ver realmente cuáles son mis motivaciones, cuáles son los orígenes de esos movimientos que yo hago en esa casa de experiencia, en ese tipo de experiencias en mi vida, si eso está, es realmente algo genuino, esencial, luminoso, espiritual, limpio, transparente, porque en definitiva a lo que va Escorpio es eso, a generar transparencia, o está teñido con mecanismos compensatorios, con necesidad de figurar, con necesidad de poder o de manipular, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Lo que se van a empezar a ver son los patrones psicológicos desde los cuales yo estoy en esa experiencia de vida con determinadas cargas psicológicas, inercias, patrones que vengo arrastrando como compensaciones, que son todas esas capas que ponemos para que no sentirnos vulnerables, que es el gran tema de Plutón, la vulnerabilidad, ¿sí? Uh-huh. Ese límite entre la vida y la muerte, cuando uno lo contacta verdaderamente, siente un grado de vulnerabilidad que no puede controlar nada, y es de donde venimos, ¿no? Es lo que hemos vivido, que claro, necesito o acepto esa vulnerabilidad y la puedo integrar, y me ubico con respecto a eso en todos los sentidos, o como no la tolero porque es tan intenso, ese límite entre la vida y la muerte es tan intenso que empiezo a generar capas a las cuales me agarro, me apego con control, con manipulación, para ir tapando esa vulnerabilidad, que no se me note que tengo ese lado débil o flaco desde donde puedo estar inseguro y desprotegido. Ese es el gran punto al que nos lleva Plutón y el nodo sur en Escorpio. Y eso hay que atravesarlo sí o sí para poder acercarse, ¿no?, a la otra parte. Es que yo creo que justamente Escorpio es así, como un túnel. Yo una vez dije, hay vida más allá de Plutón, cuando atravesé una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque inevitablemente uno tiene que atravesar el dolor, tiene que atravesar el conflicto para poder integrar ese dolor de una forma, para poder trascenderlo. Si uno no lo acepta y no lo integra, no lo puede trascender. Con lo cual va a tener que estar todo el tiempo a la defensiva, tapándose, escapando a la vulnerabilidad y generando capas y corazas y un montón de mecanismos para que eso no se vea, ¿sí? Uh-huh. Y ese es el punto. Solo atravesando esta turbulencia, que es el túnel de Plutón para llegar al otro lado, solo atravesando este túnel del dolor, uno logra a su verdadero poder. Porque cuando uno atraviesa la vulnerabilidad, contacta con el verdadero poder, que no es compensando, ni controlando, ni manipulando. sino que el verdadero poder es algo mucho más profundo que hace al propio valor. Y ahí vamos a Tauro. Está totalmente intrincado con la idea de Tauro, que es el valor. ¿Desde qué sistema de valores? ¿Cómo me autovaloro? ¿Qué es lo que valoro en la vida? ¿Cómo me conecto con la vida, en definitiva? Con este punto, si yo estoy logrando este punto tan fino, tan sutil y tan conflictivo, que es el límite entre la vida y la muerte, lo que puedo y lo que no puedo, lo que soy y lo que no soy. Bien. Vamos a una musiquita, ¿te parece? Vamos a una musiquita. Respiremos. Respiremos un poco, que el eclipse también nos dejó medio movidas, ¿no? Congelada. Como todo eso, sí, aparte de congelada, pero se vio, ¿no? En lo, bueno, en sí, lo personal, cada no uno conozco sabrá. A nadie que no le hayan pasado cosas. Pero a nivel semanas. Social también movió mucho. Un montón. Pasaron cosas muy feas. Fuertes. Re fuertes. Bueno, vamos a una musiquita y después vamos a la tanda y volvemos hablando de este eje. Tauro-Escorpio. Vamos a escuchar a Loli Molina y David Aguilar, Eco. Le faltó al destino tino para delinearte arte, y eran tus cristales tales luces que enredaban, daban siempre a mi pupila pila. Y haces al delirio lirio que con su a esta melodía, día, que hace que en detalle, talle, casi a mi cometa, meta. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza, danza, hace la atadura. Yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Thank you. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Asociate. Libros, radio, espectáculos. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció un refuerzo de 300 millones de pesos para los consorcios camineros. Se trata de una inversión adicional para la realización de obras que beneficiarán a los productores agropecuarios de las zonas rurales, que será liquidada en 3 meses consecutivos, marzo, abril y mayo. El aporte proviene del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, que se financia con el 70% del impuesto inmobiliario rural. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Nada es lo que parece. Bueno, vamos viendo la luz al final del túnel. Arrancamos luminosos. Arrancamos hacia Tauro. Quería aclarar un par de cuestiones. Tauro nos habla del contacto con la vida, con lo material y con lo físico, con lo mundano, con lo sensorial. Y es justamente el Eros, esta pulsión de vida que nos lleva, que está regida por el principio del placer. Por eso rige el bienestar, la sensualidad, la sensorialidad, el disfrute, el permiso para el goce, el sentido de merecimiento, el acceso a la abundancia. Es el principio de vida, la pulsión del Eros. Y Escorpio está reflejando la pulsión tanática, ¿sí? La pulsión de muerte, pero en el sentido... porque tiene muy mala prensa Escorpio y Plutón, en el sentido de aquello a lo que hay que morir para generar más vida, aquello que tengo que cortar para no perecer pegado a un patrón, a una situación que simplemente me empantana y no deja que la energía se renueve, recircule y sigamos fluyendo y evolucionando. Desde lo escorpiano, Plutón va hacia el fondo, limpia, depura, luego regenera y Marte hace el corte. Si yo corto sin haber hecho la limpieza, quedan cosas que tarde o temprano van a salir a la luz. Si yo estoy apegado a toda esa historia de pantano que tengo, no corto nunca, que es el famoso apego que genera Plutón y Escorpio. Entonces, ambos lo que hacen es como un trabajo de equipo donde, como el cirujano, corta, limpia, después se regenera, ¿sí? Para que la vitalidad vuelva a surgir y a brillar, para que esa fuerza, esa pulsión vital que tiene Marte, vuelva a tomar su lugar, pero ya con todo el sistema depurado, limpio, con todo cicatrizado para que esa estructura sea útil y funcional a la pulsión vital de Marte y al Eros de Venus, de Tauro, ¿sí? Ese es el juego del eje Tauro-Escorpio, y es que esté el eje nodal ahora, el nodo norte y el nodo sur allí, habla de este proceso de depuración, entrar en el pantano, pero no quedar pegado en el conflicto, en todo lo que se fue quedando podrido, muerto, cristalizado, rígido, sino justamente para terminar de sacar lo que no nos sirve, cerrar aquello que no nos es útil y finalmente darle más paso, más lugar a que la energía vital pueda circular por allí y generar estructuras desde lo taurino, estructuras que puedan sostenerse desde lo vital. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por más que en Plutón y Escorpio tienen mala prensa, hacen una tarea sumamente importante y nos impulsan a pasar por etapas de muerte y resurrección, vida, muerte, vida. Siempre hay una nueva etapa después que se cierra, una etapa de crisis. Esto, en cada crisis hay algo de uno que muere, hay algo de la personalidad o de nuestro sistema de vida que queda atrás para poder seguir, siempre y cuando estemos apostando a una estructura de vida más, más vital, más luminosa, más brillante, más en contacto directo con lo vital, ¿sí? más vida, ir por más vida, que es lo que se habla en las constelaciones. Después la vamos a traer a la licenciada Mariela Morisandino para que nos cuente. Sí, pensaba también esto de la muerte, cómo es vista por esta cultura occidental, ¿no? Como, porque hay otras culturas en donde la muerte, digo, sin está muerte... integrada. Claro, sin muerte no hay vida, es como... Y que hay que morir a un montón de cosas para poder seguir vivo. Claro. ¿Sí? Esto es físico, psicológico, energético, emocional, en todos los planos y en todas las áreas pasamos por sucesivos ciclos donde tenemos que dejar cosas, decidir qué cosas ya no vamos a sostener o darnos cuenta, qué cosas nos drenan energía, no nos permiten llegar a nuestro propio brillo y no nos permiten tener un contacto directo con la vida que nos permita disfrutar justamente. Sí, un contacto más directo con una misma, ¿no? Con lo que una quiere. Sí. Por eso Tauro tiene que ver con el sistema de valores, con la autoestima, el sentido de merecimiento y cómo me autovaloro. Porque si yo encuentro cosas en mí que considero valiosas, las voy a cuidar y les voy a tratar de dar cada vez más espacio para que se puedan mostrar, desplegar y desarrollar. Entonces, es un trabajo de equipo, el de Tauro-Escorpio, con sus planetas regentes, Venus, Marte y Plutón, para seguir generando ciclos de vida, muerte, vida. Cada vez regenerarnos y renacer con más fuerza, con más brillo, con más vitalidad, contactándonos cada vez más directamente, más transparentemente con la vida y con nosotros mismos, no estar parados en nuestra propia vida desde otro sitio. ¿Sí? Ese es el propósito del eje Tauro-Escorpio con los nodos lunares allí. Y los eclipses lo que nos traen es un dato más, que es se abre un portal para que surja algo que no vemos y podamos empezar a hacer este trabajo Tauro-Escorpio. ¿Sí? ¿Y ese portal está abierto hasta noviembre? Esto es temporada de eclipses. Hasta noviembre cada eclipse tiene un periodo de 6 meses de acción, digamos, ¿no? De impacto energético. Uh-huh. O sea, nos dan tiempo para que revisemos, para que veamos qué nos trae, porque en general surge, viene como, parece que no lo generamos nosotros, está dentro de nuestro sistema y está oculto, por eso necesitamos algo externo que lo saque a la luz, pero bueno, la vida, el otro, situaciones, nos traen un tema que tiene que ver con esto que tenemos que trabajar ahora. Y nos dan unos meses de gracia para ir viéndolo, para poder trabajarlo y para poder acomodarnos en otro punto en nuestra propia vida. Sí, bueno. A nivel humanidad pienso también, ¿no? En la crisis ambiental, ecológica, el cambio económica, climático. Claro. Porque también tiene que ver con lo económico, lo financiero, lo inmobiliario. Y a nosotros que nos toca en invierno, que es como más intenso. Más de introspección, claro. Más hacia adentro, ¿no? Por eso a lo mejor también se siente como más intenso todo. Sí. Todo posiblemente esto. Con las heladas incluidas. Acá me preguntan cómo afecta a otros signos, ¿no? Por más estamos hablando del eje Tauro-Escorpio y que los nodos están ahí. Sí. Entonces, primero hay que ver dónde uno tiene el grado 23 de Tauro y Escorpio, porque el impacto es directo ahí. Los temas que van a salir a la luz para hacer este trabajo de limpieza y recomienzos de un nuevo ciclo o comienzo de un nuevo ciclo es donde impacta este grado 23. Por resonancia va a tocar todo el signo de Tauro y todo el signo de Escorpio. Pero además, como les contaba al principio, este es un eje que se llama fijo. La forma en que se manifiesta la energía es fija. Es decir, se condensa en cosas concretas. No le gustan los cambios, no le gusta moverse, por eso los apegos, las inercias, por eso cuesta tanto este movimiento inconsciente desde lo escorpiano. Y los otros dos signos fijos, que hacen lo que se llama la cruz fija, es el eje Leo-Acuario. Entonces, por resonancia, los otros que van a recibir este mismo o casi mismo nivel de impacto son los otros signos fijos, Leo y Acuario. ¿Sí? ¿Y qué va a afectar a personas que tengan, por ejemplo, como con más intensidad también? Claro, a personas que tengan más marcado en su carta estos cuatro signos, ¿no? Uh-huh. Estos dos ejes. Después también la otra forma de mirar sería dónde tengo Venus y cómo lo tengo, dónde y cómo tengo Marte y Plutón, que son los que rigen Escorpio, y el Sol y Urano, que son los que rigen Leo y Acuario. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que ver los tránsitos actuales, dónde están los regentes de estos signos para ver cómo están acompañando este movimiento de los nodos. Y bueno, Venus está en Aries, como hablamos hace dos programas, Marte está en Piscis, pero el 25 de mayo pasa a Aries, o sea que va a estar muy intensificado tanto Venus como Marte, que aparte son opuestos complementarios, los llaman los amantes cósmicos, por esto que son partes de un mismo eje, también en Aries Libra, en Marte, Venus. Urano está en cuadratura con Saturno, Urano rige Acuario, que es el otro de la cruz fija, está en cuadratura con Saturno, y el Sol en este momento está en Tauro, en los últimos momentos, porque ya en breve pasamos a Géminis, que va a ser el tema de la siguiente semana. Pero entonces, todos los regentes de este eje Tauro-Escorpio y de la cruz fija, incluyendo a Leo y Acuario, están muy activos, están muy potenciados, están intensificados porque están con o en Aries o en cuadraturas, en vínculos de mucha tensión con otros planetas. Entonces, por eso es tan importante entender en este momento el eje Tauro-Escorpio, porque no solo tenemos en este momento al Sol en Tauro, sino que tenemos los nodos, tenemos los eclipses, y está acompañado porque sus regentes también están teniendo aspectos muy intensos. Entonces está muy fortificada, está muy puesta sobre relieve la energía de Tauro-Escorpio, ¿sí? Sí. Y más allá de que los eclipses, aunque sea la primer parte, ya pasó, todo esto se va a seguir moviendo. Claro, porque nosotros tenemos el día del eclipse, pero previo ya estamos entrando en esa zona del portal de movimiento, del vórtice que genera el eclipse, y la energía se va moviendo en los meses sucesivos. Otra cuestión interesante a ver en cuanto a esto es cuáles son los planetas o el primer planeta que pasa por el punto, el grado donde sucedieron los eclipses. El próximo planeta va a ser Venus. Venus va a pasar. Claro. Entonces lo que se dice es que el eclipse genera como un vacío que va a traer del otro lado, del lado oscuro, un tema que nosotros no pudimos ver y es lo que se nos va a mover. Y ese vacío va a ser empezado se va a empezar a compensar con el primer planeta que pase por ese mismo punto, que en este caso va a ser Venus. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, bien. Podría y aparte pasar. Porque Venus rige Tauro. Claro. Entonces, y Venus viene de Piscis, ahora está en Aries, lo cual le va a dar ese impulso y va a llegar a este punto de donde tuvimos el eclipse en Tauro, ayudándonos a ir dándole alguna forma a este movimiento que se dio en el eclipse, ¿sí? Va justamente a empezar a condensar la energía para que se vea eso que se estaba oculto, se movió y empezamos a trabajar, que eso, ese trabajo empiece a dar un resultado concreto. Y además, está también en ese punto, está Urano, que va a estar por bastante más tiempo, en Tauro, cerca del Nodo Norte. Ajá. Invitando a que nos renovemos, nos refresquemos, seamos originales y novedosos con respecto a nuestra propia vida en relación a este punto y a este movimiento nodal y a este movimiento de eclipse. Bien, bueno, bien, Urano. Sí, sí, sí. Moviendo. Lo que pasa es que Urano es una energía de aire instantánea, eléctrica, muy móvil, y Tauro es muy de tierra, no me quiero mover. Claro. Y Urano le dice, vamos a la siguiente, y si no, él te tira un rayo. Y que no te tire un rayo Urano. Porque... claro, así que empiecen a ver todo lo que tienen que mover y trabajar para que no nos caiga el rayo en la cabeza. Pero claro, Urano ahí está instando al cambio, a seguir hacia adelante, a movernos. Y a lo taurino no le gusta. Pero bueno, ya hace desde el 18 que está Urano en Tauro, va a estar hasta el 25. Así que tenemos... Va a seguir moviendo ahí. Va a insistir a que se mueva la energía taurina hacia nuevas formas, con otra mirada, con otra escala de pensamiento, con otro nivel de comprensión y siendo mucho más inclusivo, porque justamente Urano rige Acuario, que es el signo de la hermandad, de la fraternidad, de lo social, de lo comunitario. Sí, y no es casual, me parece, también toda esa cantidad de planetas que estuvo transitando Piscis también, ¿no? Claro. Que también conectando más con la emoción, con la empatía, con la compasión, con poder ver al otro o a la otra. Sí. Y poder ponerse en el lugar, ¿no? Sí, tal cual. La esperanza es que todos estos planetas que van a ir pasando por el punto del nodo donde se generó el eclipse, justamente vienen cargados con esa energía pisciana que fue bastante poderosa, muy interesante, y que después pasan por Aries para tener el impulso necesario, la energía vital necesaria para, al llegar al punto del eclipse, tener esta fuerza de dar nuevos frutos. Bueno. Bueno. Se escucha lindo. Se escucha lindo. Hay que, esperemos que... hay que transitar, hay que... Claro, hay que aceptar la tarea. Hay que aceptar, claro, que hay que hacer una tarea respecto de todos estos temas y aprovechar las energías que están disponibles para movernos internamente e ir empezando a dar otras expresiones a las energías que están en juego. Bueno, y justamente le consultamos a la licenciada Mariela Morisandino cómo se ve la fuerza de la vida dentro de las constelaciones. Y nos contestó con este audio que vamos a pasar. Hola, buenas tardes chicas, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias nuevamente por permitirme compartir parte de lo que son las constelaciones familiares, la filosofía de las constelaciones familiares. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida, un tema muy amplio. Vamos a hacer un recorte, teniendo en cuenta que la vida es una energía que nos impulsa hacia adelante, que esta energía que nos impulsa hacia adelante, hacia nuestro destino individual, que a la vez está atravesado por nuestro destino colectivo, por energías que atravesaron nuestro sistema y nos atraviesan a nosotros también. Y bueno, en ese camino hacia la vida, también, como toda energía, tiene su contrapuesto, que es la energía de la pulsión de muerte, y que ambas conviven constantemente en este camino. A veces somos conscientes, a veces somos más inconscientes, pero a veces vamos caminando hacia la vida y a veces en este andar nos detenemos y nos volvemos hacia el pasado y nos conectamos con nuestros ancestros, con cosas que pasaron, que nos dolieron o que nos atravesaron. Y consciente o inconscientemente nos desconectamos de la vida. Y bueno, ahí es cuando a veces nos pasan cositas que nos ponen en alerta de que estamos desconectados, como los accidentes, como los síntomas. Bueno, y en este camino de la vida es muy importante tener en cuenta que este origen de nuestra vida se dio a partir del encuentro de dos personas, de un hombre y una mujer, que hicieron su aporte para que me llegue la vida. Este punto es muy importante porque cómo yo me vincule con esta idea de estas dos personas que se juntaron para darme la vida, cómo yo me vincule con ellas, con cómo fueron las cosas, va a determinar mucho mi camino en la vida. Va a determinar si mi vida es fluida, si estoy agradecido, si estoy contento, o si me cuesta andar en la vida, o si me cuesta que las cosas se me den o que fluyan. Bueno, todo eso va a tener que ver con mi vínculo con este papá y esta mamá. Lo que no quiere decir que yo esté vinculándome constantemente, sino cómo me vinculo desde el corazón con esta mamá, con este papá, que puedo haberlos conocido como no. Tiene que ver con el tener en cuenta lo que ellos pudieron hacer, tiene que ver con tener en cuenta que me permitieron la vida, tiene que ver con el agradecimiento, con el tomar conciencia de que más allá de lo que ellos hayan tenido que atravesar, decidieron traer vida y con lo que implica, ¿no? Ya de base implica un riesgo para la mamá, para la mamá que me lleva en el vientre, que arriesga su propia vida. Y bueno, todas esas cositas nos van a ir atravesando en nuestro vínculo con la vida, nuestro vínculo con mamá y nuestro vínculo con papá. Por eso, por lo general, en las terapias volvemos a veces a esos lugares, a esa historia de cómo fueron los vínculos, los momentos, los traumas y cómo se fueron desarrollando todas esas situaciones. Bien, para tener en cuenta que a veces, cuando somos muy pequeñitos, desde que estamos en la panza, nuestro instinto de vida es muy grande. Y en ese momento de lo que se trata es de la supervivencia. Ya un bebé desde que está en la panza tiene un instinto de supervivencia. Ese instinto de supervivencia, a medida que va pasando el tiempo y que yo vengo a la vida y escucho y siento, el bebé va captando todo eso, Y va armando lo que le llamamos en psicología transaccional el guión de vida. Ese guión de vida tiene que ver con cómo voy a sobrevivir en este sistema familiar, en esta vida, siendo de qué manera, haciendo qué cosa. Y bueno, y ahí vamos armando esto que le llaman el guión de vida. Entonces me voy movilizando de tal o cual manera para que me quieran, para que me acepten dentro de este sistema. Y me voy comportando como creo que me va a permitir sobrevivir. Ese guión de vida que se arma más o menos hasta esa edad, los 5, 6, 7 años, me permite sobrevivir en este sistema, me permite medianamente que me acepten, que me quieran. Pero a medida que voy creciendo, me empieza a alejar de lo que es la vida verdaderamente. Entonces, a lo mejor yo siento que estar en contacto con la vida es salir y jugar, pero a la vez quiero ser un niño obediente, y entonces eso implica que sea bueno, que me calle, que me quede. Y bueno, irónicamente, este guión de vida me termina llevando hacia otro lado que no es justamente la vida, pero sí es un camino conocido. Entonces, bueno, es un tema profundo, pero a medida que vamos creciendo es muy importante ir despidiéndonos de ese guión que nos permitió sobrevivir de chicos y ir viendo si verdaderamente cada paso y cada elección que damos tiene que ver verdaderamente con la vida. Una pregunta que yo suelo hacer es que si las decisiones o las cuestiones que vamos tomando en lo diario me llevan a más vida o a menos vida. Es una pregunta importante que nos tenemos que ir haciendo constantemente en nuestro día a día, porque eso nos permite saber si estamos conectados con la pulsión de vida o con la pulsión de muerte. Entonces a veces nos ayornamos a hacer lo que sentimos que tenemos que hacer o lo que el otro espera de mí, pero eso me conecta más con mi pasado, con las expectativas de los demás, que con la vida misma. Bueno, más claro, imposible. Tremendo, ¿no? Creo que quedó un excelente cierre con la explicación que nos dio Mariela de la mirada, de la fuerza de la vida en nosotros mismos desde las constelaciones. Y como un datito más, Plutón lo puedo tomar como el principio de realidad interna. Y es importante que se muestre para que se exprese y se refleje en nuestra vida concreta. Ese sería como la síntesis del eje Tauro-Escorpio, gracias al pie que nos acaba de dar Mariela. Bueno, parece que llegamos al final. 16:59. Oh. Se hace muy cortito el programa. Bueno, es el ciclo ciclo vida, muerte, vida del programa. Sí. Será hasta que nos acomodemos, veremos si buscamos bueno. Una horita más, media horita. Bueno, empecemos con una hora que ya bastante. Que es un montón. Sí, ya es un montón para poder ir explicando poco a poco todos los temas de astrología que nos ayudan a conocernos cada vez más. Y le mandamos un saludito a la Moni que nos escribió. Ah, grande Moni, la fan número uno. Gracias, que está ahí siempre. Bueno, les mandamos un abrazo enorme a la audiencia, las fans, y muchas gracias, Romy. Gracias a vos, Marian. Nos encontramos el jueves que viene a las 16 horas en Nada es lo que parece en Radio La Minga. Muy bien, con Géminis. Con Géminis, wow. Y nos vamos del programa de hoy escuchando a Jorge Drexler, Jarabe. Muy bien. Hasta la semana que viene. Si cuando vuelves a casa me ves sombrío, dándole vueltas al vals del desconsuelo, ten compasión de esta falta de luz. Hoy soy una moneda que tiene dos lados de cruz. Y si me notas lejos, estando a tu lado, como una réplica mala de lo que yo era, tómate en broma mi salto mortal. Hoy soy solo una copia y tú tienes el original. No le hagas caso a tanto misterio, vos ya sabes la verdad, que no hay nada peor para esta seriedad que tomársela en serio. Deja que hable tu cercanía, vos conoces la razón, y no hay nada peor para este corazón que una casa vacía. Deja pasar esta falta de fe, este disco rayado que hoy tiene solo cara B.